ha llegado el momento. Estamos hablando de la gente de Quinto Elemento. Tenemos en este caso al profesor Lozax y Marcos Prunel, que es el asistente del profesor, según tengo acá, me indican los productores. Quinto Elemento, este documental que, según se define, fresco y entretenido, que explora la vida y la obra del delirante profesor Lozax y su jardín primitivo. Profesor Marcos, muchas gracias por estar acá. Les agradecemos la presencia. Hace un tiempo y esta parte, la semana pasada en realidad, y la anterior, empezamos a hacer una cobertura que tenía que ver con la semana canábica y todo lo que se estaba dando a partir también del experimento en La Madrid, de este pueblo que ha empezado a decir, bueno, el uso terapéutico del cannabis, y empezamos a rastrear, y apareció, unos amigos ya nos venían hablando del documental de Quinto Elemento, fíjense, empezamos a indagar, y la verdad que hemos encontrado un muy buen material y también muy entretenido material. Profesor, usted se encarga de llevar adelante ese documental capítulo a capítulo. Le queríamos preguntar cómo surge esa idea y si usted se quiere presentar al aire primero que todo. Sí, ante todo, buen día. Sí, esto surge hace muchísimo tiempo, una coincidencia, digamos. Primero un hijo mío que me dice, viejo, vos que tenés quinta, tenés todo eso, dame, tenés unas plantas. Bueno, con tal de que no compre. Claro, arranco por ahí. Y después, un amigo, Rolf García Puga, me contacta con Pablo Mancilla, que es el editor, todo. El Spielberg de Quinto Elemento. Claro, la parte técnica, cosa que desconocía. Nunca me había puesto frente a una cámara, nada. No sé nada, no estudié actuación, no sé nada. Solamente tenía la habilidad de hacer crecer cualquier planta. Nada más. Y después vino, ya hace muchos años, cuando tenía 20, hoy ya voy a cumplir 59, ya comencé a cultivar marihuana para darle a mi madre, que sufría crisis de asma. Y sabía de las virtudes de esta planta. Y bueno, y así fue, y fue tomando un curso. Se salió del cauce, en una palabra, porque en un comienzo fue hacer un programita alocado hasta que se notó que se veía. Se veía. Se veía. Eso le voy a preguntar, no estuvo pensado, arrancó siendo un programa de corto plazo, una broma. Un par de capítulos, o casi una broma. Casi una broma. Casi una broma. Sí, sí, no había una expectativa de, vamos a... No. Bueno, el otro día veíamos el primer capítulo y justo da la fecha, que es 11 de mayo. Entonces estamos casi a 4 años, porque dice 11 de mayo del 2011, creo que sí. 2011. Sí. Se presionó. Y le iba a preguntar, bueno, ¿cómo han sido todos estos años? ¿Cómo ha crecido esto? Y la cuestión de entender también el cannabis, el uso medicinal que vos mencionabas, tuvo que ver hace 30 años atrás con un problema de tu madre. Y bueno, primero cultivar bien, número uno, que hoy día no hay buenos. No hay buenos. Y ahí radica el problema importante. Y después, saber utilizar cada parte de la planta para distintas afecciones. Y ponerse uno a investigar. Y a medida que fue pasando el tiempo, que la gente empezó a mirar los programas, muchas personas, y en especial muchas personas mayores, concurrían a buscar tinturas. Y ahí surgió todo, ya conectarme con bioquímicos, con licenciados en químicas, destilaciones, que ellos me expliquen a mí la parte técnica, y como soy un técnico hago máquinas para todo eso. Y vengo estudiando todos los procesos y, por suerte, hay muchas personas que me vienen a pedir y les va bien. Les va bien. Y ahora, y toda la movida de esto de la medicina, que esto y el otro, fue a posteriori. Nos arrancamos mucho antes y después, ¿qué pasó? Mira, ahora todos piensan lo que vos estás haciendo, pero estaba hecho hace siglos, pero la movida acá en La Plata, más que nada, se magnificó, digamos, ¿no? No es debido a nosotros, claro, es el conjunto de claro, la gente que ha comprendido. Son parte de ese conjunto, ¿no? Sí, somos un engranejecito más. Claro. Sí. Cuando hablamos de vacío, no hablamos de carne, hablamos de este quinto elemento. Y me gustaría saber que en la cotidianeidad, el vacío, cómo implica en su trabajo día a día. No, el tema del vacío es... Lo que pasa es que yo también soy técnico en refrigeración, soy electrotécnico, reparo máquinas de todo tipo. Y había observado, todo por unas máquinas que arreglé, que el alto vacío... ¿Qué pasaba con el auto vacío? Eso es lo que pasaba. ¿Qué pasa? Vos agarrás una mermelada, tiene 2 gramos de vacío por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa si le ejerzo 1 kilogramo? O sea, 1000 gramos por centímetro cuadrado. Y bueno, comencé con pruebitas, llegando a la conclusión, porque la marihuana es muy inestable. ¿Qué significa inestable? Que ante la humedad se forman hongos que no son buenos. Si se seca demasiado, se desintegra. Entonces, ¿cómo conservas eso? Si va a ser utilizado para medicina, ¿cómo preservas eso sin que sea afectado? Es claro. Decir, vos, hay un corte, efectuás un corte, dice, no, hay que secarlo. Pero lo pones en unas cajas y al otro día, a los 7 días, está lleno de un olor horrible. El problema era, ¿cómo preservar eso? Y bueno... Fue con éxito. Y averiguar y romper 10 millones de cosas, porque el alto vacío no se puede hacer si no son determinados materiales. Le echo vacío a latas. Sí. Y casa chica. No aguanta. En un capítulo, creo en el capítulo 2, muestro cómo desintegro un balde de 20 litros pulverizándolo. ¿De pintura? De pintura, con 20 litros. Lo mismo hice con envases... De desodorante, enchufar y ¡paco! Sí, tampoco. Implosionan, digamos, van hacia adentro. Y usted menciona ahí, habla, bueno, de los capítulos, porque la serie también lo que tiene interesante es que capítulo a capítulo va mostrando y hace recordar lo que hicimos en tal capítulo. Acá estamos viendo el resultado, porque son procesos que llevan, en algunos casos, largos meses, para poder verse el resultado. Sí, desde ya, sí. En este último capítulo que salió hoy, hay una técnica nueva de sembrado que favorece muchísimo para los trabajos que nosotros realizamos, ¿no? Por el clima, por muchas otras cosas, se caen mucho las plantas. En fin, le van encontrando la vuelta ahí. Vamos encontrándole la vuelta de a poquito. Le iba a preguntar, bueno, usted dice que comenzó hace mucho tiempo, ante todo esto, con la cuestión medicinal por unos ataques de asma de su madre, empezó a buscar la vuelta. Le iba a preguntar, en aquel momento, ¿existía alguien más que supiera que la marihuana podía tener propiedades curativas? ¿Cómo era para llegar en aquel momento? No sé en qué, cómo se... Yo tenía 20 años, recién todavía había represión, no se podía hablar de nada, claro, de esto. Por ¿no? eso, me imagino, ¿cómo sería en ese momento llevar adelante un tratamiento para tu propia madre con unas plantas escondidas ahí, guardadas? ¿Cómo se decía? Y difícil, ¿no? Había que jugarse. Y... ¿De dónde llegás a saber que tenía propiedades el cannabis? Informándome, además viendo, digo, si mi vieja lo que tiene es su asma es psicosomático, se pone nerviosa, se da manija. ¿Cómo hacer para que no se dé manija? Tómate un ticito, viejita, se va a dormir la vieja. Claro. Tranquila, pensá en cualquier cosita. Paliativo, en una palabra. Le iba buscando la vuelta. Sí, y zafó bastante, te digo. Zafó bastante. ¿Les parece que escuchemos un temita musical? El quinto elemento, justamente, y volvemos y continuamos con más preguntas con el profesor. ¿Le parece, profesor? Escuchamos un poco de música. Un vacío en mi interior que no quise llenar, esta vez solo quiero vaciarme un poco más. Es la solución, mi quinto elemento, es ciencia y ficción que me sucedió. ¿Cómo la sabiduría se comparte? cortar la cuerda fue para hundirme en el bien, podés cortar la tuya. Vaciarte vos también es como el fin, al principio del fin. Si la yuta viniera y sembrara en mi jardín. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Continuamos con más Quinto Elemento, profesor Loza, acá en Radio Nauta FM, en De Mañana es Mejor. Y una pregunta que le quería hacer en base, que tiene que ver más con la cuestión, nos alejamos un poquito ahora de la ciencia y vamos a la cuestión estética del Quinto Elemento, de cómo han encontrado esta vuelta de ponerle música a cada capítulo y también ir llevándola a través de la música las distintas variables que encuentra cada capítulo. Eso lo hace Pablo Mancilla. Desde ya... Por lo pronto, Pablo Mancilla es profesor de teatro, da clases en escuelas, buen actor, está en una obra, El sapo del diluvio, y ya tiene, él tiene esa faceta. Yo soy un bruto al lado de él, pero yo sé lo mío, él sabe lo de él, y anda mucho, también es cantante. Y le gusta mucho el under platense y se conoce a muchísimas bandas y decidió ir incorporándolas. Y ahora se han incorporado unos muchachos nuevos que estudian publicidad y son la nueva edición, ya viene con más efectos. Ahí va. Algo se ha visto igual del primer capítulo hasta el último de la segunda. Sí. Se ha visto también una evolución de la. Hay una evolución, sí, hay unas técnicas que ellos van. Yo sigo lo mío, o sea, a mí déjame al fondo. Total. sí. Y. No, le iba a preguntar si hay un guión establecido antes, bueno, vamos más o menos por acá, o usted entra y empiece el filmer y después editen y ustedes corten lo que quieran, o se establece algo, algún criterio. Se ríe acá el asistente. Hoy mismo estábamos viendo el capítulo nuevo de Quinto Elemento y le digo, me sorprende cómo se te ocurren las cosas en el momento, porque eso es lo que tiene el profesor. Claro, mucha espontaneidad ahí. No hay... Me paso una semana, dice, tal día filmamos. Entonces digo, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué hago? Viene Mancilla, viene con sus cámaras. A veces me trata de que le explique. Y se enfada mucho conmigo porque yo no le digo nada. Voy a caminar por acá y voy a caminar por acá. Y nunca me guionaste, así que ahora no me vengas a guionar. Chao, te vas. Es así. Me preguntan si la temporada... Bueno, hoy comienza la temporada 3. Hoy se larga la temporada 3. Sí, largo, sí. Sí, hay un correlato como para alguien que recién arranca a ver la serie, que arranque desde la 1, número 1, o puede ver la 3 y después volver un poco atrás en los capítulos. ¿Cómo lo considera usted ahí? Están muy entrelazados, tienen mucho que ver los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 10 de la temporada anterior estamos poniendo el scroll. En el capítulo 14 se pone el scroll. Claro. Y hoy, en este capítulo, se muestra cómo funciona el scroll. Es decir, en capítulo por capítulo... Se da un detalle de qué viene. Bien, en ese área entonces pegas un buen pantallazo de los capítulos anteriores y las temporadas, ¿no? Sí, porque hago cosas que antes no hice y comento mucho los errores. Fundamental. Comentar todos los errores es fundamental. me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro. Porque es un poco experimental. De hecho, en algunas de las temporadas piensa, bueno, es una investigación, nos dedicamos esta temporada a investigar y a experimentar, y vamos a estar constantemente, que la temporada 2 arranca así y termina así, diciendo estamos experimentando. A romper, a tirar y desperdiciar, para cualquier fumón sería terrible, ¿viste? Pero no. 80% de investigación, dice uno de los capítulos, si mal no recuerdo. Yo le quería preguntar, que fuera de micrófono usted nombraba a los vecinos. ¿Cómo se combate el prejuicio? Digo, porque es un tema bastante tabú todavía en la sociedad. Tenemos algunas semanas que podemos decir, bueno, es la semana del cannabis, pero durante todo el año por ahí no se habla tanto. Quizá en nuestro círculo sí se hable del tema, pero no sé si todos los vecinos o vecinas de un barrio pueden estar de acuerdo con esta situación, y quizá lo ven caminar por el barrio y dicen, ah, ahí va el loco este fumón, que en realidad está haciendo un aporte a la sociedad, y se ve toda la investigación que hay y todos los datos que capítulo a capítulo y la enseñanza que se va viendo. Perdón, yo no soy fumón, soy fasón. Fasón, perfecto. Y los vecinos, sí, como vos decís, siempre fui loco, pero ya son 56 años en el barrio, debo ser uno de los más antiguos, y dicen, Dani, vos estás loco, pero vos estás loco, vas a ir preso, te estoy hablando hace 4 años atrás, bueno, de algo tengo que ir preso, pero tengo que mostrar algo, y bueno, y me comprenden y me piden medicinas, claro. Me piden consejos. El otro día una charla que se organizó acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, vino el doctor de la Madrid, el doctor Morantes, que está con el tema de avanzada en lo que tiene que ver con la cuestión medicinal. Estuvo incluso dando, mostraba, él daba a conocer unos cursos o unos lugares de investigación que fue en Canadá con unos holandeses en unos supercultivos de cantidad de plantas, todo, y hablaba y mencionaba, y casi todo terminaba en el aceite. La cuestión, decíamos, hay una beta medicinal que corre muy fuerte por ahora, que se encuentra en el aceite. Y hablamos, y en los capítulos de Quinto Elemento se hace mucha mención o de qué manera empezar a experimentar las distintas formas que el cannabis tiene para llegar al aceite. Y usted me mencionaba fuera del aire un poco que hay algunas teorías ahí acerca de dónde, cuál es el aceite verdadero, y lo demás puede llegar a empezar a ser un óleo o alguna vuelta. Estaría bueno si puede explicar un poco también eso para la audiencia. En particular, para mí, yo sostengo que un aceite tiene que salir de las semillas. Por eso estoy haciendo una prensa hidráulica para obtener el aceite de las semillas. Y bueno, yo soy mi propio cobayo. Lo voy a experimentar en mí. Nunca le doy a las personas. Primero yo. Claro. Y ver, como yo tengo una enfermedad bastante embromada, yo me trato con mis tinturas, ¿viste? Bueno, ¿cómo hago yo el aceite? También lo que ahora llamémosle aceite. Pongo hojas, ramas, lo que sea, en alcohol. Los dejo macerar y a posteriori a baño María. O, por ejemplo, ahora la nueva técnica que descubrí es, tengo una estufita de radiador, un radiador de aceite donde pongo una madera y dejo un frasco con boca bien grande de tintura madre, que yo le llamo tintura madre, más o menos son 100 gramos en un litro de alcohol. Después de esos 21 días los dejo y dejo una velita prendida toda la noche y se comienza a reducir. Baja la altura. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás concentrando. Llega un momento, por supuesto hay que hacerle filtrados porque siempre quedan algunos sedimentos, llega un momento que se va poniendo cada vez más viscoso, más viscoso, más viscoso. Y a eso creo que le llaman aceite. Pero para mí es un sintetizado de ¿cómo diríamos? Un concentrado de ese extracto. Está claro. Así la tintura tal cual está sirve, pero tenés que tomar una mayor cantidad. Claro, el hecho de concentrarlo es para disminuir las cantidades a suministrar y para reducir el alcohol ese con el que se macera. El clima en la ciudad de La Plata es bastante particular. Hablamos de que lo que mata es la humedad. Hay humedad, viene gente de otro lado y dice, yo tengo más frío acá que en mi pueblo, que vivo en el medio de la Patagonia. Digo, a la hora de cultivar, a la hora de sembrar, a la hora de trabajar con la madre tierra y con estas plantas, ¿usted le agradece el clima a la ciudad de La Plata o lo odia? Hay festejo cuando se pueda. No, yo festejo mucho y que trajiste un tema que para mí es muy importante. Cuando arranco con semillas que conseguí, que a una de ellas que no sabíamos el nombre le pusimos Quinto Elemento. Listo. Esas semillas se llamaron, venían de General La Madrid, de un conocido. Y posteriormente consigo otro tipo de semillas para el primer año. Y después dejé que se mezclen, plantándolas cada vez más en invierno, fríos crudos, y se hicieron fuertísimas. ¿Qué querés que te diga? O sea, vos tenés una semilla y ya salen solas. ¿Por qué? Porque están adaptadas al clima de esta ciudad. Hago dos cosechas, cosecha de invierno, se arranca en marzo. Por supuesto no manejas los mismos volúmenes, pero tenés para, si viene alguien a pedirte, me preparás, tenés. Y bueno, y se van haciendo cada semilla más duras. No me afecta el clima, al contrario. A veces llueve un poquito de más. Eso no es bueno. La lluvia no es buena, genera hongos. Claro. Mucha humedad, hay distintos factores. El verano es bárbaro. Claro. El verano es bárbaro. Un poco de sol y ese clima que tiene, sí, ¿no? Sí. Pero soy malo yo con las plantas. No las riego, nada. Que se curta. Sí. No las trato. Algo que vi que también se nota mucho en los capítulos tiene que ver con los equinoccios y con los distintos estadios que de las viejas cosechas que se utilizaban antes, de esos calendarios que en realidad se siguen utilizando hoy, pero se le han cambiado los nombres. Se le da mucha importancia también a esa de cosmovisión del mundo, casi, ¿no? Yo le doy mucha importancia, tiene mucho que ver, inclusive los movimientos que debes proyectar para tal posición de las plantas. Cada vez entra más el sol, menos sol. Claro. Tanto tiempo de luz, tanto tiempo de no luz. Claro. Por ejemplo, ahora las cosechas de invierno tengo que ver dónde sale el sol, hasta qué hora se pone de tan... Y así va apareciendo. Va apareciendo la... La última de mi parte, hablamos de... El profesor hablaba de que su hijo le había pedido en su momento si le dejaba tener unas plantas en el patio y dijo, mientras no compre todo bien, y digo, favorecemos o fomentamos el autocultivo. Para alguien que quizá está arrancando en el día de hoy o encuentra, tercera temporada de Quinto Elemento, yo quiero hacer eso en mi casa, no filmar, pero sí cultivar. Un consejito para quien esté escuchando del otro lado. Se puede sembrar en esta época, brota, pero recién su fruto va a estar en marzo, abril, mayo. Si vos sembrás antes del equinoccio de otoño, flora en septiembre. Es corta, proceso corto. Sí, no, 6 meses igual. ¿O 6 meses? Son 6 meses igual. Claro. 6-7 meses igual. Lo que pasa es que con esa plantación tenés una ventaja, que la podés cortar y ya sabés que es nena. Entonces esa misma crece nuevamente en el verano. Ya es nena y ya la llevas a tierra. Ahí va. Y vuelve en abril. Yo le quería preguntar por esto que planteaba ahí el señor Matías, y también que hablamos de la cuestión, bueno, de lo legal, lo ilegal, todo este tema que está dando vuelta hoy, y que Uruguay ha dado un paso ahí de avanzada en algún punto de... legalizaron en primera instancia la cuestión del cannabis en plantación y que el Estado tenga participación ahí. Si usted tiene alguna consideración particular ante todo esto, porque bueno, también sabemos que aparece la industria atrás de todo, cuando aparecen estas cosas, también aparece la gran industria atrás que empieza a especular con todo el tipo de plantas. El cannabis, la marihuana no va a estar ajena. Adentro de un par de años estará adentro también de las industrias de las plantas que hoy tienen patente, ¿no? Sí, es me parece que a los mismos uruguayos les sorprendió. Soy sincero, porque no saben cómo manejarlo, me parece. O sea, los agarró muy verde. Sí, no, como falta de preparación, me pareció. En cuanto acá, como yo me dedico más a la parte medicinal, porque eso de que vendan en la farmacia para el fumón, como dijo usted, para mí no le doy tanta importancia. Voy más que nada a lo medicinal. No sé. Me place más dar algo a alguien que lo necesita que a alguien que no lo necesita. Me da mucho regocijo. Y que vengan y me digan, me siento mejor. Ahora, por ejemplo, estoy con un muchacho con esclerosis múltiple que tiene que estar, vive en el hospital, yendo y viniendo con sus medicamentos, sus inyecciones. Y comencé con él, digo, ¿querés probar? Porque me dijeron que con la esclerosis me trajo todo lo que tenía el médico, firmado por el médico. Y digo, ¿tu médico está de acuerdo? Sí. Bueno, dale. Igual que para un otro señor con, ¿cómo se llama? ¿De la médula? Leucemia. Leucemia. Sí, y los médicos autorizaron y ahora están analizando en el hospital italiano. Me interesaría encontrar al doctor Morante alguna vez para bien, tú tuvo la semana, hace dos semanas. Para hacerme el puente, para poder charlar con él y claro, mostrarle lo que yo... Tenemos acá, el teléfono. Y en esos días se daba mucho, hubo casos de Parkinson, eran los que se estaban tratando. También, estoy enterado. Y había dos casos de dos pacientes de él que habían cambiado en 40 días, en 45 días, le había cambiado por completo la forma de concebir la enfermedad y de poder llevarla adelante y tomar mil pastillas. A pasar al aceite y al otro uso de la medicina. Ahí llegó también un señor, estoy hablando de todas personas mayores, que esto no lo van para después llevar glu glu glu y tomárselo. un señor mayor que no se podía ni sentar en el auto, no podía manejar por un problema de columna y los músculos que le tiraban para todos lados. Vino una vez, mirá, quiero probar. Vino dos veces, me está haciendo bien. Y ya vino la tercera vez. Seguro. Sí, y lo que hago no es venderlo. Le pido a la gente que le doy que me traiga alcohol para poder seguir dándolo. Y no vendo nada. Nada. Tampoco fumo. No. No. Bien. Cato. Tiene los ayudantes ahí atrás, ¿no? Y tiene todo un séquito también de personajes, ¿no? Los ve la cara a los ayudantes, no sabe. Profesor, le agradecemos muchísimo la presencia por aquí. Una consulta que me llega por mensaje, me preguntan, porque también en los capítulos se ven las visitas que usted hace a distintos lugares y les aconseja, le dice esto va por acá, esto va por allá. ¿De qué modo se pueden contactar con usted en caso de que exista esa posibilidad de visita? O si esa visita usted tiene un paso previo de que los conoce o los desconoce. En el Facebook, Quinto Elemento. Directamente por Facebook se maneja. Sí, perfecto. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo la presencia. Por favor, ha sido un gusto. Gracias también acá al asistente. Aquí pasó entonces el Quinto Elemento, pasó por De Mañana Mejor.